¿Pero cómo solucionarlo? Razonaron bastante, hasta que al viejo chambelán se le ocurrió una idea. Mandó a hacer un ejército de soldaditos del tamaño de un dedo pulgar, cada uno con su escudito, su lanza, su caballo, y lo pintaron los uniformes del mismo color que los soldados del rey. También construyeron una pequeña fortaleza, un pequeño puente levadizo y cocodrilitos del tamaño de un carretel de hilo para poner en el foso del castillo. Fabricaron tamborcitos y pequeños clarines en miniatura y barquitos de guerra que navegaban empujados a mano o a soplidos. Todos estos juguetitos los metieron en la bañera del rey, junto con algunos dragones de jabón. Vigildo quedó fascinado. Era justo lo que necesitaba. Ligero como una foca, se zambulló al agua, juntó todos los soldaditos, los puso en fila, y ahí nomás inició una batalla de salpicaduras de agua y de jabón y de espuma y un combate. Según su costumbre, daba órdenes y contraórdenes, hacía sonar la corneta, el pequeño clarín, y gritaba: ¡Avanzad, mis valientes! ¡Gluc, gluc, gluc, gluc, gluc! ¡No se echen atrás! ¡No sean cobardes! ¡Vamos! ¡Por el lado izquierdo! ¡Por el flanco derecho! ¡Por la popa! Y cosas así, todo el día ordenando y jugando y chapoteando en el agua. La esponja me contó que después no había forma de sacarlo del agua. Tan feliz estaba ahí jugando. También que esa costumbre quedó para siempre. Por eso es que todavía hoy, cuando los chicos y las chicas se van a bañar, llevan todos sus juguetitos, sus perros, sus ositos, sus tambores, sus barquitos, sus patitos y sus patas de rana. Y así, si no hacen eso, cuéntenme lo aburrido que si no sería bañarse. Este cuento lo escribió Emma Wolf. Los 20 ratones, arriba y abajo, por los callejones. ¿Pasa una ratita? Con 20 ratones. Unos sin colita y otros muy colones. Unos sin orejas y otros orejones. Unos sin patitas y otros muy patones. Unos sin narices y otros narigones, unos sin ojitos y otros muy ojones. Arriba y abajo, por los callejones, pasó una ratita con 20 ratones. Temible Cratacrá. Había una vez un pueblito lindísimo que estaba al lado del río y en medio de una pradera verde, verde. Todos sus habitantes vivían felices y contentos allí. Sin embargo, un día ocurrió algo inesperado. Era la hora de la siesta y casi nadie salía de sus casas porque hacía demasiado calor. De pronto se oyó un ruido descomunal. ¡Crata, cra, crata, cra, crata, cra! Hacía el ruido que andaba por las calles como una locomotora sin aceitar. ¿Qué será eso? Dijo el alcalde del pueblo con una voz muy grave. ¿Qué será eso? dijo Martincito el pescador, dejando escapar los peces que habían caído en su red. ¿Qué será eso?, dijo el herrero cuando oyó ese ruido mucho más grande que cualquiera de todas las herramientas que tenía guardadas en su herrería. Entonces todos los habitantes del pueblo, menos el panadero, que no escuchaba bien, se asomaron a las ventanas para mirar. ¿Y qué vieron, si se puede saber? Pues nada más y nada menos que un gigantesco muñeco de palo, tan alto como una casa alta, y con una cara que parecía bastante feroz. ¡Crata, cra! ¡Crata, cra! ¡Crata, cra! Hacía el ruido de sus rodillas de palo. ¡Crata, cra! ¡Crata, cra! ¡Crata, cra! Hacían sus ruidos sus pisadas de sus enormes pies. Tan grande fue el susto que todos se fueron a meter a sus casas, cerraron las ventanas, las persianas, las puertas, las puertitas y los portones, menos el panadero que, claro, no se había enterado de nada porque no escuchaba bien. Desde aquel día los habitantes del pueblo no tuvieron paz. En medio de la noche los despertaba el ruido horrible del gigante. En el medio del día aparecía el gigante y todos corrían a encerrarse en sus casas con mucho temor. Aquel pueblo que había sido tan feliz se puso tristísimo y feo. Todos vivían malhumorados, se enojaban a menudo y hasta se habían olvidado de sonreír, que como cualquiera sabe es una cosa muy difícil de olvidar. «Esto es grave», decía el alcalde, con una voz tan grave que todo el mundo le daba la razón. Lo malo era que nadie encontraba la manera de solucionarlo. Pasaron unos días y por fin el herrero tuvo una idea que a todos les pareció espléndida. «Voy a hacer una jaula muy grande», dijo, «y cuando esté terminada encerraremos en ella al temible Cratacrá». Entonces el herrero se puso a trabajar. Con sus martillos y sus herramientas, pim, pim, pam, pum, pim, pim, pam, pum, pim, pim, pam, pum, martilló y martilló, días y días trabajó hasta que la jaula estuvo terminada. Lo felicito, dijo el alcalde con una voz más grave que de costumbre. ¿Qué hacemos ahora para encerrar al gigante? No se preocupe, dijo el pequeño Martincito. Esperaremos a que esté dormido y yo puedo apresarlo con mi red de pescar. Magnífica idea, dijeron todos. Y esa misma noche salieron juntos, muy en puntitas de pie, para sorprender al gigante de palo mientras éste dormía en su escondite del bosque. El bosque estaba oscuro, oscuro, oscuro, y hasta el valeroso Martincito le temblaban los dientes de pensar que tendría que enfrentarse con el temible Cratacrá. Después de mucho andar, encontraron el escondite del gigante. Todos pensaban que lo sorprenderían durmiendo, pero no. El enorme y temible Cratacrá estaba sentadito en una piedra y no dormía. Estaba llorando con desconsuelo. Era tanta la sorpresa que nadie podía moverse de su lugar. Escuchaban cómo lloraba. Por fin, Martincito se atrevió a acercarse al gigante y le preguntó, ¿qué le pasa, señor gigante Cratacrá? Caramba, tan grandote y está llorando de esa manera. El temible Cratacrá contestó, ¿cómo no voy a estar triste si estoy tan solo? ¿Cómo no voy a llorar si todos se escapan de mí y cuando me ven se asustan? ¡Ay, no! Haberlo sabido antes, exclamó Martincito con alivio. Si no es nada más que eso, su problema tiene una solución. ¿De veras?, preguntó el gigante todavía incrédulo y con un poco de ganas de llorar todavía. Claro que sí, dijo Martincito, pero parece que usted le va a hacer falta un poquito de aceite. porque no está bien asustar a la gente con tanto ruido sin ton ni son. Ya sé cómo lo podemos solucionar. Entonces todos se acercaron aplaudiendo y el alcalde leyó un discurso tan largo que todos tenían sueño y se pusieron a dormir. El pequeño Martincito le pidió al herrero un poco de aceite y le colocaron un poquito en cada tuerca y en cada tornillo de las rodillas de Cratacrá, de los codos, de los hombros, de las manos y de los pies. Y entonces Cratacrá ya no hizo más ruido, no tenía ruido de oxidado. Martincito el pescador me contó que ahora es muy amigo del gigante Cratacrá y que se ha quedado a vivir en el pueblo y que es muy feliz porque consiguió un trabajo en el circo, trabajo de gigante. Y eso es algo que él sabe hacer muy bien. Y colorín colorado, este cuento de amigos pequeños y gigantes ha terminado. Este cuento lo escribió una señora que se llama Sara Zapata Baleije. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.